this road loneliness so far. I lay my hand unto my heart. Is this a life I want to live? Is this the dream ahead of you? DJ Alexis from Stockholm in Sweden on Hitmix UK. Abrí los ojos y vi el cielo como azul que era. A mi lado reconocí mi esposo y le dije, voy a hacer todo para ti. Estoy tan contenta de estar en el mundo. Quiero vivir hasta el fin de los tiempos con ti. Begun to understand